A la 1, a las 2 y a las 3 arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Zapallo, me río parecido y otro túnel y otro lunes y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural. Cada punto de toda tu piel van dedos galopando y en bueno, estamos al aire en una nueva emisión de La Pulseada Radio, mientras Marcelito Santillán dice que no se aguantaba más y tuvo que levantarse del estudio para hacer la famosa escala técnica. Ya está todo en orden, así que bueno, saludamos a nuestra audiencia. Un programa más de esto. Está resfriado, Gasman. De La Pulseada Radio. Ahí levantó. Sí, acabo de congestionarme. Pero así congestionado y todo, quiero recordarles a nuestros oyentes que se viene el festejo del Día del Niño en el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, más conocido como el Hogar del Padre Cajade, ahí en Villa Garibaldi. Será el domingo 27 de agosto, el último domingo del mes, desde el mediodía, desde las 12. Y para que los chicos la puedan pasar mejor ese día, que queremos que sea muy especial para ellos, estamos solicitando la donación de juguetes nuevos y de golosinas, tales como turrones, chupetines, caramelos y alfajores. También se puede llamar a un teléfono 453-2516, para que pasen a retirar la donación que esté dispuesto a hacer cada cual. Y si no, se pueden entregar en el local de la revista La Pulseada, que está allí en 59, entre 25 y 26, los lunes y miércoles de 13 a 16, o los martes y jueves de 10 a 13. También se pueden hacer donaciones en efectivo y se entregará como constancia un bono contribución. ¿Garrafa se puede llevarlo? Lo bien que vendría, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, hubo una información errónea publicada por el diario local el día viernes, que hoy fue desmentida con una nueva información que apareció en el diario El Día, donde se aclara que el conflicto por el rellenado del gas licuado con el que el hogar surte sus necesidades, sigue sin encontrar solución. La municipalidad está incumpliendo el convenio al respecto. Se le reclaman al hogar 24.500 pesos para poder realizar este rellenado y contar con el gas necesario para todas las actividades cotidianas. Esto representa nada menos que el 40% del presupuesto mensual que necesita el hogar, o sea, le provoca un grave daño económico financiero. El presupuesto es lo que reciben para becas, ¿no? Son las becas en realidad. Exactamente, exactamente. Ha habido ya dos reuniones conciliatorias, dos audiencias convocadas por la Defensoría del Público, a donde en ninguna concurrió el intendente ni el secretario de Acción Social de la comuna. A la primera nadie, a la segunda un representante legal que dijo que iba a consultar a Garro a ver qué es lo que pensaba hacer al respecto. Pero bueno, contra lo que se informó el viernes a raíz de un comunicado de la Defensoría que contenía información equivocada, insistimos en que el problema del gas en el hogar, en las casas convivenciales, el emprendimiento madre del hogar de Cajade, donde todo empezó, porque sabemos que hay también muchos otros emprendimientos, como la Casa de los Bebés, la Casa María Pueblo para mujeres que son víctimas de violencia de género, Casa Joven, claro, el Hogar Chispita, etc. El emprendimiento madre, que es las casitas de ahí de Villa Garibaldi, siguen sin gas y las autoridades que siempre se hicieron cargo, porque para eso hay un convenio firmado, de financiar los servicios, se niegan en esta oportunidad a hacerlo. Así que bueno, seguiremos reclamando una solución porque no la necesitamos nosotros, la necesitan los pibes que más urgencias tienen. Está Mole en los controles, y eso garantiza que la cosa ande. Llega Lambusta, está al llegar Luna, Fenoy, Gasman, yo soy Mardone y el director honorario y vitalicio del programa, Marcelo Santillán. ¿Algo para contar, negro? ¿Algo para decir? ¿Cómo es? Bueno, saludo para ustedes, los oyentes, y para el público, en especial. Saludo para Estela, que ande bien. A Julio, a todos de ahí, del hogar y bueno, toda la familia de Julito. Un beso. Y si le dedicamos el programa de hoy a Estela, a Julio, sí, y a la gente del hogar, sí. Porque me parece que están armando mucha música como para levantar un poco el ánimo. ¿Te parece? Sí. ¿Usted se debe a su público, Santillán? Sí. ¿Y le debe a mucha gente más? No sé. ¿Que hay muchos acreedores? Mucha fan que tengo, me parece. Bueno, ¿usted? Negrito, vamos a la primera cumbia, a la primera música de hoy. Dale. ¿Te parece? Meta, esto es La Pulseada Radio. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Gilda. pulseada. ¿Pulseadita chino o pulseada? La pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, se agarra de la mano y el que llega primer, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Seguimos en la pulseada radio. Muy bien, la pulseada radio. Entré así como... salí de abajo una baldosa. Bueno, una baldosa no, porque acá hay piso flotante, pero de abajo de un piso flotante. Mi nombre es Damián Lambusta, integrante de este colectivo radial. Uh-huh. Y acabo de entrar al estudio como así, casi sin aviso. Uh-huh. Lo veo muy serio, Gasman. No, estamos esperando poder hacer una conexión telefónica con alguno de los integrantes del triunvirato directivo el de la mismo. Edición en papel de la pulseada revista, porque acaba de aparecer, está todavía la tinta fresca de nuestro número de agosto, así que le vamos a pedir que nos cuente un poco cuáles son los contenidos, cuál es la tapa, cuáles son las notas principales de esta nueva edición de la revista perteneciente a la obra del Padre Cajade, que este año ya está celebrando sus 15. Sus 15 años. En plena, ya no diría adolescencia, para una revista los 15 años ya son la madurez, así que no tenemos la excusa de que todavía adolecemos de algo. Exactamente. Así que mientras se restablece esa conexión telefónica. Ya está restablecida y me parece que sí. Vamos a hablar con Francisco Pancho Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal, gente? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Es una obligación. Bueno, ya está en la calle la pulseada de agosto. La pulseada de agosto, sí. A partir de ayer ya empezamos a distribuir el nuevo número de nuestra revista. Che, muy fuerte la tapa, Martínez, muy fuerte. ¿Le pareció fuerte? La vi por el teléfono, chiquitita, pero no sé, cómo, a ver cómo es. Al doctor Gama también le pareció fuerte, ¿no? Sí, pero bueno, yo ignoraba en el momento que la vi por primera vez que se trata de un mural que recuerda la llamada masacre de Magdalena. Y me parece que el episodio al que hace referencia es tan terrible que cualquier imagen sería poco para dar cuenta del horror, ¿no? Sí, estamos hablando de la muerte de 33 internos, asesinatos, según lo que se intenta probar, ocurrido en el año 2005, ¿no? Esto pasó hace mucho tiempo, por ahí los memoriosos o los que vivimos en esa época los recordamos, pero por ahí la gente más joven no necesariamente tiene que recordar que en el año 2005... un día de la madre, fue la noche previa al día de la madre, en la unidad 28 de Magdalena se produjo un incendio por el cual, a partir de hoy, justo hoy comenzó en los tribunales de La Plata el juicio a 17 agentes penitenciarios. Son agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense que comenzaron a ser juzgados en un juicio que va a durar hasta noviembre y que contamos las alternativas del juicio con la entrevista a los abogados querellantes de parte de María Soledad Bampa en la pulseada de agosto. Es la nota fuerte de nuestro número. Queríamos volver a instalar el tema, recordar qué fue lo que pasó y cuáles son las responsabilidades que alcanzan y que los querellantes intentan probar respecto de los guardias del penal de ahí de la unidad 28. Francisco, una cuestión bastante compleja que hoy estaba leyendo es que más de, creo que hay más de 200 testigos, o cuando no sé, son un montón de testigos, pero muchos de ellos... 500 testigos, más de 400 serán. Muchos de ellos están todavía detenidos, digamos, a merced, por decirlo de alguna manera, del servicio penitenciario, con lo cual se complica bastante garantizar, ¿no?, que puedan... Claro. Que puedan dar su testimonio. Testimoniar, claro, libremente. Claro, porque precisamente, bueno, hay dos sobrevivientes del pabellón 16 de la unidad 28, y también, bueno, como todo juicio que juzga, que es muy raro, te digo, Seba, es muy raro un juicio respecto de lo que pasa adentro de las cárceles, ¿no? Un juicio intramuros. La verdad, la justicia tiene una gran deuda con este tema y que hace que, bueno, sea muy difícil también que los testigos que son presos sean llevados a declarar, sean trasladados, tengan condiciones para declarar, ¿no?, en contra de nada más y nada menos que 17 penitenciarios. Eso se va a ir viendo con el correr de las audiencias. El Tribunal Oral 5 planteó unas jornadas maratónicas de lunes a jueves. Así que bueno, ese es uno de los temas que traemos en la pulseada de agosto. También tenemos el debut, no sé si es el debut de todo, pero también la busta. Sí, estoy recontento. Escribe. También escribe, ¿no? Además de todo escribe. Pasó del oral al escrito. Estuviste ahí, Dami, seguramente lo contaste en... Sí, acá en el programa. Bueno, recordá un poco de qué es la nota que escribiste vos. Sí, sí, la nota que un poco contando lo que fue el encuentro por los 30 años del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Así que un poco ahí en algunas líneas trato de trazar algunos debates generales que se dieron y también un poco del clima que se vivió. Así que también hoy un compañero me mostró del laburo la revista. Ah, ya la viste. Sí, la tuve en mano, pero se la devolví porque era de él. Ah. Bueno, está bueno para seguir sabiendo que va bien distribución, entonces. Sí, ya la tenía ahí en mano. También tenemos las fotos de la visita de los chicos de Chispita al Teatro Argentino. Estuvieron en la obra El Soplador de Estrellas durante las vacaciones de invierno. Fueron llevados al Teatro Argentino por un colectivo de la línea 307 que nos cedieron y que le permitieron pasar una linda tarde a los pibes del hogar de Día de los Hornos, ¿no? También analizamos lo que pasó con el Polaquito, el tratamiento que tuvo el programa de Jorge Lanata, hay análisis al estar comunicado de la obra, está nuestro periodista Mariana Sidotti, que llama periodismo descartable a ese periodismo porteño que baja al conurbano, pone un trípode, hace la nota que quiere hacer, la nota sanguinolenta, la nota que duele, ¿no? Y bueno, después se retira y consigue su objetivo. Se llama periodismo descartable, Mariana Sidotti. Carlitos Gaman entrevistó también a Gustavo Calotti, ex detenido desaparecido. ¿Nos vas a contar algo de eso, si te parece, Carlitos? Sí, pese a lo que dijo María Eugenia Vidal, que había recibido al único, que era la primera gobernadora en recibir al único sobreviviente de la Noche de los Lápices en relación con Pablo Díaz, se ve que es un tema sobre el que tiene muy poca información, no son los temas que suele frecuentar el Adabuena, porque hay 4 sobrevivientes, por lo menos, de esos procedimientos que llevó adelante la policía de Camps y de Checolás. Una de ellas, Emilce Moller, apareció en uno de los primeros números de La Pulseada. Uh-huh. Y ahora vamos con Gustavo Calotti, que estuvo exiliado en Francia mucho tiempo, actualmente está residiendo en Mar del Plata, y realmente es muy interesante la valentía, la honestidad intelectual, el modo en el que cuenta el pasado y el presente. Opina de todo, ¿no? Realmente una persona admirable, Gustavo. Opina sobre el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo. Así es, así es. Y lo hace sin guardarse nada. ¿Hace alguna referencia a las palabras de la gobernadora? No, no, porque la nota fue anterior. Ah, pero bueno, desde acá le avisamos que son 4 por lo menos, ¿no? Claro, sí, la historia oficial, él incluso habla de cómo fue la historia oficial, ¿no? Que se instaló. Exactamente. Que Pablo Díaz era el único sobreviviente, cuando, bueno, hay más, que hubo varias Noches de los Lápices, no una sola. Exacto. Y un poco que, bueno, y él cuenta también algo así, vos lo detallaste bien, Carlos, sobre cómo fue en los 80 la construcción del arquetipo del estudiante de la noche de los lápices. Esa cuestión sí. De que era por un boleto, ¿no? Exactamente. Fue una etapa en la construcción de la memoria colectiva sobre la dictadura, donde una sociedad que había dicho mayoritariamente por algo será, por algo habrá sido, que había se hacía la desentendida, como que no estaba enterada de lo que estaba ocurriendo, de alguna manera consolidó la figura de la víctima inocente. Víctimas eran los chicos de la noche de los lápices, por su edad, los cieguitos de Rosario, las monjas francesas, pero si uno tenía algo que ver con la militancia y ni hablar con las organizaciones armadas, aunque haya sido secuestrado y arrojado al río sin ningún tipo de juicio, parece que era culpable de algo, cuando jurídicamente sabemos que en un Estado de Derecho rige la presunción de inocencia y que la culpabilidad de cualquiera hay que probarla. Muchachos, se está diciendo que Maldonado se aclara que no era militante, que estaba acompañando, ¿no? Como si eso fuera... Claro. Sí. Digo, estamos en el 2017, ¿no? ¿Vos sabés que curiosamente una de las sobrevivientes de los Noches de los Lápices es de apellido Maldonado? Sí, es muy común. Sí. Bueno, es algo, bueno, las cosas que traemos en la revista, entonces decíamos, Gassman resumía a Gustavo Calotti, y bueno, los debates de política que se dan 30, 20, 10 o 40 años después de la dictadura. Así como ustedes le sacan sonido a la revista, nosotros le sacamos palabras al programa. Sí. Y bueno, Cristian Prieto, autor de Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos, que pasó hace unos programas por la radio, bueno, ahora lo volcamos, la entrevista en la sección de La Pulseada Radio, y también una nota de Gabriel El Colo López, un gran periodista deportivo de la ciudad. ¡Volvió El Colo López! Lo logramos, no es fácil, es una entrevista difícil. Entrevistó a Miguel Ignomirielo. Ajá. Tiene 90 años, es el director, o mejor dicho, el preparador y director, pero no era el DT en ese momento, de la selección argentina, sí fue el director de la selección fantasma. ¿Qué es esto de la selección fantasma? A ver, los futboleros ahí no sé si lo saben. No, ni idea. A ver. No, me mataste. ¿No hay futbolero o no lo saben? No lo sé. No, soy futbolero. Pero... Gassman lo sabe, Martín. Gassman lo sabe, pero lo sabe... Bueno, estoy haciendo trampa, pero... Yo lo había escuchado así nomás y no soy muy futbolero, pero bueno, es una selección que durante 40 días se entrenó en la Puna, claro, en la Puna Jujeña, para prepararse para ganarle a Bolivia. Ajá. En las eliminatorias del Mundial 74, ¿lo estoy diciendo bien? Me parece que fue en el periodo de Bilardo. No, está bien, acá dice, perdón, estoy haciendo trampa. Pero sí, fue en la eliminatoria para el Mundial de Alemania 74, el DT Omar Sibori. Omar Sibori, pero él no pensaba hacer eso. Y este hombre, Miguel Ignomirielo, que ahora veo que incluso hay un horror de tipeo, pero bueno, se llama Ignomirielo, que hoy tiene 90 años, nos cuenta en la revista la historia de cómo fue ir con un equipo fantasma, es decir, con una especie de reserva, a entrenar durante 40 días, sin plata, sin presupuesto, buscándole la ropa, la comida a los pibes, para que después estuvieran en condiciones de ganarle a Bolivia. Y le ganaron 1-0. Algo que, bueno, resultó un poco el título en forma de... Yo recordaba que Bilardo había hecho entrenar en la zona más alta de la Argentina al equipo, pero claro, no era un equipo suplente, sino muchos de los que además después fueron titulares. Bueno, y con esta historia de Miguel Ignomirielo también se hizo un documental respecto de la selección fantasma, que fue emitido por la TV pública, creo yo, y que, bueno, está Federico Baza, también el periodista y documentalista acá de La Plata, que hizo esta historia, se reencuentra con el protagonista, con Miguel Ignomirielo, y bueno, intercambian algunas de las intimidades de lo que fue la filmación. Como siempre está el tráfico de estaciones, la foto, en la revista La Pulseada de agosto, que ya se está distribuyendo y que va a estar llegando en estos días a sus suscriptores. Acá hay algunos bosteros que dicen que hagamos una nota sobre el fantasma de la B. Martínez, ¿cómo hacemos para recibir la revista en casa, en el trabajo? Bueno, se comunican a la pulseada distribución @hotmail.com, es muy fácil, la pulseada distribución @hotmail.com, o nos escriben al Facebook de la pulseada y ahí los derivamos. Después también se pueden comunicar, ustedes ya dieron hace un ratito el teléfono, pero repetimos, del local, el 453-2516, con el 221 para quienes nos escuchan desde el interior. Y bueno, y se pueden ahí, buscamos la forma de que les llegue la pulseada a su casa. Muy bueno. Francisco, vamos a ver por tu intermedio si podemos, alguno de los compas, alguna de las personas que escribieron las notas este mes, si pueden venir acá al piso un rato. Hacemos unos mates riquísimos, siempre traemos caramelo con el negro. Digo, alguno de los, a ver si podemos compartir un rato acá en piso, que es mucho más rico siempre que hablar por teléfono. Cómo no. Pero bueno, tenemos este adelanto que está buenísimo y ahora, bueno, se puede ya llegar a cada una de las casas, pedirla a tu distribuidora amiga, la pulseada, que ya está en la calle. Muy bien, chicos, me comprometo a gestionar eso. Muy bien. Un abrazo. Mira. Otro para vos. Otro para vos, ¿eh? Un saludito, negrito, uno, páseme. Chao, que ande, que anden bien. Dice que era su nopa para él. ¡Opa! ¿Se escuchó? Francisco Martínez del Triunvirato. Que ya la gente pide. Ya la gente pulseada. Pide opa. Sí. No te pide. Un saludo. No. ¿Escuchaste la publicidad? No. Ah, acá no la radio suena. No. Mientras el triunvirato de la CGT demora los paros, el triunvirato de la pulseada adelanta la salida de la revista, que apareciendo cada vez más temprano. Sí. Muy bien. Gestiona además logro de la redacción y logro de Manchita. Recordemos que se imprime en el taller gráfico que manejan los mismos chicos de la calle que fueron capacitados por el hogar Pelota de Trapo. Sí. Fundado por el inolvidable Alberto Morlachetti. Sí. Allí se imprime actualmente y desde hace un tiempo la pulseada. Está muy bien. Bien, un aplauso, che. Bueno, con este aplauso nos vamos a escuchar un poquito de música antes de entrar. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? ¿Sabemos, Mole, qué vamos a escuchar? Porque voy a. ¿Cuál, negro? Tomate el palo, loco. Ah, está. Porque se le voy a dedicar a una amiga, a Flor, que está escuchando en este momento. Hasta recién estuve haciendo un trabajo que tenemos que entregar mañana. Ah, ya. Y ahora nos está escuchando mientras termina de hacer el trabajo sola. Te mando un abrazo, Flor. Y vos grande. Te tomaste el palo. Y además porque estamos esperando que Paulo, que está habitando su vientre en este momento, mirá, en cualquier momento llegue a esta parte, a este lado de la panza, digamos. Así que mirá que hay momentos para es llegar. Es para Flor y para Paulo. Sí, pero por eso necesitamos renovar la sangre de lucha. Por eso digo, está bueno. Bueno, entonces le dedico este tema. Dale. Le dedicamos. ¿Te parece, dale, negrito? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a escucharlo. Hola, Leo. ¿Podés venir? Miss Bolivia. Leo García. Las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar.

ahí estuvimos muchos conocidos, había ahí en la platea muchos rostros. A la salida me crucé con nuestro amigo Sergio Pujol, el respetadísimo crítico musical, que me decía, qué bueno esto, qué bueno esto, todavía conmovido por lo que habíamos escuchado. Un show impecable, 10 músicos, cambios de vestuario, presentación del nuevo disco, pero también recorrida por sus éxitos habituales. Una intérprete cuya música representa bien eso que el antropólogo Néstor García Canclini ha llamado las culturas híbridas, donde está cruzado su origen zapoteca por el lado de su madre con su origen gringo por el lado de su padre, Downs, distintas músicas, la presencia de todo México, la presencia de América Latina, con algunos momentos particularmente mágicos, por lo menos para mí, la interpretación de Cucurrucucú Paloma, la de Gracias a la Vida, este año que es especial porque se cumplen el centenario del nacimiento de Violeta Parra. Al principio decíamos, parecíamos estar escuchando a la Negra Sosa con esos graves que tiene Lila Downs, que realmente son impresionantes, o con la extensión de su registro, porque sí, realmente tiene un registro amplísimo, y además un bis al final donde prácticamente a capela cantó La Llorona, y bueno, no nos queríamos ir más. Es ideal el Coliseo Podestá para eso, ¿no? Para el a capela de, es una excelente sala para escuchar música en vivo, estaba a tope, la gente contentísima. Así que bueno, aunque sea con retraso, porque como solemos hacer con los tráficos de tentaciones, hubiese sido bueno que recomendásemos a la audiencia asistir al concierto antes de que ocurriera. Ahora se está presentando en otros lugares del país. Vamos a cerrar este mini bloque escuchando uno de los temas que integran este último disco de la gran Lila Downs, Un Mundo Raro. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un llorar, que no entiendes de amor, que no entiendes de amor, y que nunca has amado, porque yo a donde voy, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño. A ver, de mi pasado es preciso decir otra mentira. Les diré que